parece que el senador Genefa se equivoca, digamos. Yo entiendo que no lo apoye en la interna, lo que no entiendo es que no lo apoye después de la interna, digamos. Esto es, como él dice, cada uno tiene su derecho. Bueno, yo también soy afiliado justicialista y creo que justamente para esto se hacen las internas. Una vez que las internas concluyen, hay un ganador y bueno, este ganador es el representante de todo el justicialismo. Él es una autoridad partidaria, así que yo creo que debería fijarse en estos temas porque creo que no le hace bien al peronismo, más allá de que pueda estar acostumbrado siempre a que o gano o no apoyo esto. Bueno, en este caso él se quedó sin su candidato porque se fue del partido. Nosotros no tenemos la culpa y menos Pablo Lozano, digamos, que una persona que tiene un proyecto y viene trabajando hace muchos años por esto, ¿no? Ahora, implícitamente esto le da un respaldo a lo que es la candidatura de Miguel Morales. Sin ninguna duda, digamos, yo la verdad que yo no sé cómo estarán trabajando, pero veo que algunos medios sí se le están prestando mucha atención al diputado Morales, el cual es otro justicialista, y nosotros estamos de acuerdo. Creo que esto es lo que se debe hacer, creo que se debe pelear en las internas, y bueno, él lo ha dicho en infinidad de veces, si el concejal, el doctor Lozano, es el que gana, Miguel Morales ha dicho que va a apoyar, y nosotros vamos a hacer lo mismo, digamos. Esto es un tema de disciplina partidaria y es un tema de convicción. Yo creo que evidentemente si el senador Genefe